En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, Mujer y Salud. La conferencia de Beijing, al analizar la situación de la salud, definió el concepto de salud reproductiva, señalando que la salud reproductiva es un estado de pleno bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relativos al sistema reproductivo y a sus funciones y procesos. La salud reproductiva no es solo la ausencia de enfermedades o de dolencias. Gozar de salud reproductiva implica tener una vida sexual satisfactoria, una vida sexual libre y sin riesgos, ejercer la capacidad de tener hijas, de tener hijos, así como la libertad de decidir tenerlos o no, cuándo, cuántos desea usted tener y con qué frecuencia. La conferencia de Beijing reconoce el derecho básico de todas las parejas a decidir con responsabilidad el número de hijas o de hijos que deseen tener, el momento en que los tendrán y el espacio entre los nacimientos. Incluye también la necesidad de tener información sobre este tema. Por lo demás, una de las razones de propagación de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, es la falta de información sobre educación sexual, sobre las enfermedades y su prevención. Los representantes de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales presentes en Beijing constataron que las mujeres del mundo entero no gozan de salud, ni menos aún de bienestar, dado que en la mayoría de los países hay insuficiencias significativas en los servicios de atención de salud. Los organismos de Naciones Unidas destacan que cada año mueren en el mundo más de 500.000 de mujeres durante el parto o por complicaciones provocadas por este, sobre todo en nuestros países en desarrollo. La interrupción del embarazo, más conocida como el aborto, sigue siendo un problema preocupante por el riesgo para la vida que implica la falta de condiciones sanitarias en que se realiza. Riesgo para la vida de las propias mujeres, a pesar de las legislaciones en pro o en contra de la mayoría de los países. En todas partes son las mujeres más pobres y las jóvenes quienes corren más riesgos. Ello muestra la urgencia de elaborar políticas de información didáctica que reemplacen las legislaciones punitivas de algunos países, porque más que castigar, hay que educar. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. La marginación, la pobreza, el trabajo excesivo y la violencia intrafamiliar provocan patologías en las mujeres que luego se reflejan en trastornos mentales que necesitan atención de los servicios de salud. El cáncer de mama, de cuello de útero y otros del sistema reproductivo, así como la infertilidad, presentan una frecuencia inquietante, afecciones todas evitables o curables con un diagnóstico precoz. La conferencia de Beijing decidió que todos los gobiernos debían hacer lo necesario para fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de salud e información de bajo costo y muy buena calidad, fortaleciendo los programas de prevención. Es por lo anterior que los gobiernos deberán tomar iniciativas que tengan en cuenta el género para enfrentar las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y otros problemas de salud sexual y reproductiva, así como promover la investigación y difundir información sobre la salud de las mujeres. La salud de ellas en edad avanzada exige una consideración particular. Merecen una atención especial las enfermedades asociadas al envejecimiento y las relaciones entre el envejecimiento y la discapacidad de las mujeres. Todas estas tareas que requieren en primer lugar del interés político de los gobiernos son incentivos importantes para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres, como ocurre en muchos puntos de la América Latina y el Caribe. Las propias mujeres pueden ayudar a concebir y ejecutar programas de salud que tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género para optimizar el acceso de las mujeres y la buena calidad de la atención. El trabajo y la adhesión a las redes de salud que han creado diversas organizaciones no gubernamentales, pero fundamentalmente el mundo social de mujeres, permitirá la consideración del problema del aborto, además de otros, como importantes asuntos de salud pública. Del mismo modo, la inclusión de la atención especial que necesitan las más pequeñas y también nuestras jóvenes mujeres adolescentes en todos los programas de información, difusión y atención preferente de la salud. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, Mujer y Violencia. La violencia contra la mujer está en contradicción con todos los objetivos del desarrollo humano. Trastorna la vida de mujeres y hombres, negándoles a las mujeres todas las opciones y constituyendo, por tanto, un obstáculo para el logro de los objetivos del desarrollo humano. La violencia contra las mujeres priva a la sociedad de la participación plena de ellas en todos los aspectos del progreso. La conferencia de Beijing destaca que el problema de la violencia contra las mujeres impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, que son los elementos básicos en toda convivencia en armonía entre mujeres y hombres y también entre los distintos estados que pueblan nuestro planeta. Tenemos que entender por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en el hecho de ser mujer, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluidas las amenazas, la coerción o la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia tiene, por lo tanto, diversas formas, algunas de las cuales vamos a revisar inmediatamente. Violencia física, sexual y psicológica en la familia, Esto implica hablar de golpes, abuso sexual de las niñas en el hogar, violencia relacionada con la herencia, violación por parte del marido, mutilación genital y otras tantas prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres, violencia ejercida por personas distintas del marido y la ejercida con la explotación. Otro tipo de violencia contra las mujeres es la que se ejerce a nivel de la comunidad en general. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento e intimidaciones sexuales en el trabajo, escuela y tantos otros ámbitos vinculados a la comunidad. Vamos a incluir aquí también la compra y venta de mujeres y la prostitución forzada. La primera medida que propuso la Conferencia sobre las Mujeres en Beijing, que lo hizo a todos los gobiernos del mundo, es condenar la violencia contra las mujeres y abstenerse de invocar ninguna costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir las obligaciones con respecto a su eliminación. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. También se recomienda estudiar sus causas, adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia. De la misma manera, hacer todo lo necesario para poner fin a la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivadas de la prostitución y de la compra-venta de mujeres. Las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres en general tienen la gran responsabilidad en la lucha por la erradicación de estos atentados, asesorando y presionando a las instituciones de gobierno para que adopten políticas nacionales sobre este tema, como ya está ocurriendo en algunos de los países de América Latina y Caribe. Es fundamental, necesario, urgente incorporar el tema de la violencia contra las mujeres a la agenda y el debate público. Es necesario que se reconozca que la violencia sexual es un problema intrafamiliar. La mayoría de los casos se producen en el ámbito de la familia y no se denuncian. Pero también está la imperativa necesidad de una legislación preventiva y punitiva eficiente. La violencia contra las mujeres es una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, causa de discriminación y obstáculo para el desarrollo humano. De lo contrario, no nos podemos explicar por qué existen tantos hombres que sienten que el cuerpo de las mujeres es algo que a ellos les pertenece. Las imágenes de violencia contra las mujeres, así como la utilización de mujeres y pequeñas, niñas, como objetos sexuales y la pornografía, son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia. Es necesario, por tanto, crear conciencia acerca de la responsabilidad de todos en la creación de imágenes falsas de mujeres y también imágenes falsas de hombres y eliminar los patrones de conducta generadores de violencia. La experiencia de varios países demuestra que es posible, se puede incorporar a hombres y mujeres para superar la violencia en todas sus formas. Los grupos de hombres que luchan contra la violencia en género del sexo son aliados necesarios para el cambio. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile, presentamos nuestro ciclo, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, Mujeres y Conflictos Armados. Los conflictos armados no han disminuido en el mundo. La agresión, la ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos étnicos y religiosos son una realidad que afecta constantemente a las mujeres, a las niñas, a los niños y a los sectores más desvalidos de la población en casi todas las regiones del mundo. Ellos traen como consecuencias graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluidos el asesinato, la tortura, la violación sistemática, especialmente en la aplicación de una política de depuración étnica como estrategia de guerra. Las violaciones de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado y de ocupación militar son violaciones de los principios fundamentales de derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Estas prácticas han dado lugar, entre tantos otros problemas, a corrientes masivas de refugiados, de refugiadas, muchas mujeres, muchachas adolescentes y niñas y niños. Con frecuencia son más numerosas las víctimas civiles, en su mayor parte mujeres y niños, que las bajas entre combatientes. Además, las mujeres son quienes atienden a los combatientes heridos y deben hacerse cargo del hogar y de los parientes ancianos propios y muchas veces de los heridos atendidos. Las mujeres y los infantes constituyen el 80% de los 23 millones de refugiados por causa de conflictos y de los 26 millones de personas obligadas a desplazarse en el mundo en razón de estos problemas. Le vuelvo a repetir, las mujeres y los niños constituyen el 80% de los 23 millones de refugiados por causa de conflictos. Deben enfrentarse a la privación de sus bienes y servicios básicos, a la imposibilidad de regresar a sus hogares de origen y a la violencia e inseguridad en los lugares de refugio o en los albergues de la huida. Los representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales concurrentes a la conferencia de Beijing se manifestaron por la protección de las mujeres de las que viven en situaciones de conflicto armado o de índole bajo ocupación extranjera. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. La completa incorporación de las mujeres a las estructuras de poder y los esfuerzos por la prevención y resolución de los conflictos es esencial para el mantenimiento de la paz y también para la seguridad. Lo anterior implica nombrar mujeres para que ocupen puestos judiciales en organismos internacionales, en tribunales de crímenes de guerra, en cortes internacionales de justicia y en todas las instituciones relacionadas con el arreglo pacífico de estas controversias. La conferencia de Beijing reconoce que es indispensable abordar los peligros que representan para la sociedad los conflictos armados, los efectos negativos de los gastos militares excesivos y el comercio de armamentos. Las mujeres, las niñas y los niños son los principales afectados por el uso indiscriminado de las armas. Se propone, por tanto, como un objetivo estratégico, recomendar a los gobiernos del mundo la reducción de los gastos militares excesivos y limitar, con urgencia, la disponibilidad de armamentos. Se ratifica una vez más la urgencia de declarar y condenar las violaciones y otras formas de tratos inhumanos y degradantes que son utilizados contra las mujeres como instrumento deliberado de guerra o depuración étnica y asegurar, por tanto, asistencia a las víctimas de esos abusos para su rehabilitación física y mental. La Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en la China, también propuso que los gobiernos tomen medidas para investigar y castigar a miembros de la policía, de seguridad, de las Fuerzas Armadas, que perpetren actos de violencia contra las mujeres. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres en general contribuirían enormemente alentando investigaciones, planes educativos y agitando su difusión para alertar sobre estos peligros, fomentando una cultura de la paz. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, Mujer y Economía. La conferencia de Beijing constató que en muchas regiones del mundo la participación de las mujeres en el trabajo remunerado durante el pasado decenio aumentó notablemente y se transformó tanto en el sector del trabajo formal como en el informal. Muchas mujeres se han incorporado al mercado laboral por problemas de carácter económico. Otras tantas lo han hecho por propia elección al cobrar conciencia de sus propios derechos. No obstante, la mayor parte de las mujeres continúan sin poder alcanzar la autonomía económica, ni medios sostenibles para ella y las personas a su cargo. En general, en todos los países, la economía sigue teniendo como característica dominante el empleo separado por sexos. Persisten las diferencias de salario entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector público como en el privado. El trabajo de las mujeres fuera del hogar ha aumentado de manera relevante. En muchos de nuestros países de América Latina y Caribe, la mayoría de los trabajadores en condiciones especiales son mujeres. Las trabajadoras de temporadas, las que tienen varios empleos a jornada parcial, las trabajadoras a contrata y las que trabajan en su propio domicilio. A pesar de que todos los países y la sociedad entera se beneficia de la laboriosidad de las mujeres, no se reconoce ni se registra el valor de su contribución no remunerada a la economía. Este trabajo no remunerado se realiza ya sea en el hogar, en las actividades agrícolas, en la producción alimenticia, en las empresas familiares, en los servicios comunitarios o en el trabajo doméstico. y todo ese trabajo no queda reflejado en las estadísticas laborales ni tampoco en las cuentas nacionales. En nuestros países latinoamericanos y caribeños, como en otros subdesarrollados de otras regiones del globo, las mujeres se hacen cargo de más trabajo no remunerado aún, reemplazando a los servicios públicos con el cuidado de los niños, de las niñas, de las ancianas y de los ancianos. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Las trabajadoras jóvenes del sector informal y rural y las de temporadas son la categoría menos protegida por las leyes laborales. Las jefas de hogar tienen escasas oportunidades de empleo debido, entre otras causas, a que las condiciones de trabajo no son flexibles y a que los hombres y la sociedad no comparten suficientemente con ellas las responsabilidades familiares. La conferencia de Beijing recomienda a todos los gobiernos promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres, incluido el acceso al empleo, condiciones de trabajo apropiadas y el control de los recursos económicos. La primera medida concreta que propone para cumplir este objetivo es promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de las mujeres y de los hombres a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres pueden colaborar en la aplicación de medidas que tiendan a facilitar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos, al empleo, a los mercados y al comercio. Lo anterior requiere del fomento, fortalecimiento y difusión de micro y nuevas empresas, cooperativas, ampliación de mercados y otras tantas oportunidades de empleo femenino en sectores tanto urbanos como rurales. La puesta en práctica de todas las medidas que ayuden al mejoramiento de la situación de las mujeres en el campo económico requieren además de todos los esfuerzos por conseguir aperturas, ampliación de crédito que financien las actividades que emprendan las mujeres productoras y también las empresarias. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, las mujeres y el poder. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Sin embargo, en la conferencia de Beijing, se consideró la existencia de innumerables obstáculos que le impiden a las mujeres hacer uso de este derecho. A pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado que lucha por la democratización de nuestras naciones, las mujeres están insuficientemente representadas en casi todos los niveles de gobierno, en ministerios y otros órganos ejecutivos, en la toma de decisiones. Las mujeres han demostrado una gran capacidad de liderazgo en organizaciones de la comunidad y en cargos públicos, mas los roles asignados por la cultura y sacralizados por la sociedad hacen que las decisiones políticas sigan siendo, fundamentalmente, una función de los hombres. No obstante el hecho de que las mujeres constituyen la mitad del electorado mundial, solo un 10% de los cargos parlamentarios están ocupados por mujeres, y hay un porcentaje muchísimo menor en los cargos ministeriales. Entre los factores que pueden impedir a las mujeres ocupar puestos políticos relevantes están, sin lugar a dudas, las actitudes y prácticas discriminatorias, las responsabilidades con respecto a la familia y la crianza de los más pequeños, como también el elevado costo que supone aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos. Si se lograra lo que tendría que ser una aspiración mundial, el que las responsabilidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral y en la familia fuesen compartidas, obviamente que se fomentaría una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Los estudios comprueban que existe una relación entre el nivel educacional y la participación de las mujeres en los cargos públicos y en la toma de decisiones. Los países que tienen mayor representación de mujeres en sus gobiernos son aquellos cuyo nivel educacional es alto. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Sin embargo, se advierte que en muchos países la implementación de nuevos modelos económicos coincide con una disminución del número de mujeres representantes en los parlamentos. La participación de las mujeres en los diseños e implementación de políticas públicas es indispensable para asegurar que sus necesidades, que sus intereses sean reconocidos y tomados en cuenta, pues de ellos depende el mejoramiento de la calidad de vida de mujeres y de hombres. La participación de ellas en los cargos de toma de decisiones aseguraría la modificación de las legislaciones y las disposiciones que traban el ejercicio democrático de todos los derechos. Si bien es cierto que no basta con ser mujer para ocupar un cargo y generar un cambio, también se necesita, y es fundamental, la conciencia sobre la situación de las mujeres para poder implementarlas en los cargos a los cuales ellas asumen. Los representantes de todos los gobiernos y organizaciones no gubernamentales presentes en la conferencia de Beijing acordaron recomendar a los gobiernos la adopción de medidas especiales para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Ello implica la sugerencia a los partidos políticos que incorporen en sus programas iniciativas relativas a garantizar la participación de más mujeres en sus directivas para lograr la paridad e integración de ambos sexos. Las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres en general pueden contribuir positivamente a conseguir estos objetivos, proporcionando capacitación a las mujeres, tanto para postular a cargos de elección como para ocupar cargos directivos, como ocurre en varios países de nuestra América Latina, si bien es cierto que no solo se necesita capacitación, es fundamental la voluntad política de reconocer que las mujeres también son capaces, con su experiencia, con su trayectoria, con sus ideas y, cuando menos, aportan un modo distinto de hacer política.